No descubrimos los dones del Espíritu Santo solamente para satisfacer nuestra curiosidad, sino para saber lo que el Señor quiere que hagamos y para conocer cómo podemos prepararnos más aún para emplearlos en el avance de su obra. Es una gran responsabilidad de cada uno de nosotros el hecho de que el Espíritu Santo haya puesto en nuestras vidas sus dones. Esta es la lección número 3, titulada Dones espirituales para testificar, para evangelizar. Su amigo y servidor Jesús Gómez, bienvenidos a este repaso de la lección de la Escuela Sabática. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente de vuelta para estudiar la Escuela Sabática Universitaria. ¿Nos acompañan esta ocasión? Jessica Bartola, desde Honduras. Es un placer estar con ustedes y compartir en esta tarde un poco más del estudio de la Biblia. ¿Y por aquí? Hola, yo me llamo Arlene Citalán Enríquez, vengo de Tapachula, Chiapas, y es un privilegio estar aquí para el servicio de nuestro Dios. Bien, mi nombre es Jorge Vázquez de la Rosa, soy estudiante de la Facultad de Teología y originario de Guadalupe, Nuevo León, ciudad de Nuevo León. Y pues también es para nosotros un privilegio estar con ustedes estudiando la Escuela Sabática de esta semana. ¿Y qué tal les parece si para empezar a estudiar la lección o repasarla, nos puedes dirigir en la oración? Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre, al dirigirnos al trono de tu gracia, solo nos resta agradecerte por tu palabra que es santa, por tu palabra que nos inspira a seguir adelante. Acompáñanos en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los dones espirituales para evangelizar y testificar. ¿Podrías empezar a leer lo que es lo que fue el versículo de memoria? Sí, claro que sí. Toma como punto de partida el estudio de esta semana. Una de las epístolas que en lo personal llama mucho mi atención es Efesios, y quiero llamar su atención a Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, y lo voy a leer. Dice así, dice, Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Y bien, vamos a hablar acerca de los dones. Cuando ustedes escuchan la palabra don o regalo, ¿en qué piensan? Yo inmediatamente me he trasladado cuando recibí un regalo hermoso el día de mi graduación. E imagino que un don es algo precioso que se te da, así sin merecerlo, sin esperarlo, te llega. Okay. Bueno, yo lo que viene a mi cabeza es la palabra gratis. No sé por qué, es como si dieran algo, pues es algo gratis para mí, ¿no? Es con lo que yo lo relaciono. Bueno, para mí es algo muy bonito, algo que, como dijo mi amiga Bartola, algo que yo no merezco, pero que sin embargo te lo dan porque, pues, en una fiesta de cumpleaños, algo que a mí me gustó mucho fue el regalo de una Biblia y de un MP4, porque me encanta la música. Entonces, para mí es algo muy, muy importante, y eso es lo que significa para mí. Ahora bien, ¿qué implica el día de hoy que ustedes hayan recibido regalos de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo? ¿Ustedes lo sienten? Amén. Quiero compartir algo. Cuando yo comencé en la iglesia, yo recuerdo que la primera vez que hablé al frente, casi lloro. O sea, no sentía que podía hablar en público. Y recuerdo que escuché de alguien que decía que Dios, cuando te entregas a Él, entonces naces de nuevo y el Espíritu Santo te da un don. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para recibirlo? ¿Y qué pasa? Automáticamente, de repente comencé a hablar. Yo dije, puedo hablar. Y me di cuenta que no era yo, era el Espíritu actuando. Exactamente. Yo creo que también implica agradecimiento, ¿no? Cuando hay alguien que te da algo sin esperar nada a cambio, implica que de tu parte sí haya agradecimiento por lo que esa persona te está dando sin esperar nada a cambio. Bueno, en mi experiencia, a mí me gusta mucho cantar, como ya lo había mencionado anteriormente. No podía pararme frente a un público, siempre me la pasaba cantando en mi cuarto y así, no quería sacar mi voz. Pero cuando llegué a un nuevo distrito, Dios me dijo, okay, pues aquí va a comenzar tu ministerio y pues adelante. Y yo sentí que el Espíritu Santo estuvo guiando mi vida y es ahora como puedo alabar y el nombre de nuestro Dios. Y si bien es cierto, vamos a decir, el Espíritu Santo es el que da los dones. ¿Cuál es el papel, vamos a decirlo así, nuestro y del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ver cada uno de esos dos papeles? Bueno, sí, primero que nada tenemos que entender que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, tiene diferentes funciones, ¿no? Pero enfocándonos a lo que es el estudio de la lección de esta semana, debemos entender el contexto en el que se habla, ¿no? Y para ello yo quiero leer lo que es la primera carta a los Corintios, ¿sí? Perdón, Hechos capítulo 13. Hechos 13, capítulo 13, verso del 1 al 3. Uh-huh. Y si los jóvenes me están siguiendo por ahí por la televisión, también quiero invitarles para que vayan a sus Biblias y lean con nosotros Hechos 13, del 1 al 3, que dice así. Es una historia que en lo personal, bueno, creo que cada uno ya sabemos, pero vale la pena tomar como punto de partida, porque dice, había en Antioquía, en la iglesia allí establecía profetas y maestros, uh-huh. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, hermano de la leche de Tetrarca, Herodes y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aquí podemos entender la primera función del Espíritu Santo, que es hablar, ¿sí? Okay. Pero quiero continuar. Dice, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. O sea, de alguna manera el hablar y el recibir ese llamado, se entiende que hay una relación entre ambos, ¿no? Entre un emisor y un receptor. Entendemos que una de las funciones del Espíritu Santo es hablar con el corazón de la persona, el tratar de que nosotros podamos escuchar al Espíritu Santo, etcétera. Es decir, veíamos aquí en la Biblia, en el relato bíblico, diferentes personas, pero el Espíritu Santo solamente llamó a dos. A dos. Y aquí viene a mi mente lo que comentábamos anterior, que el Espíritu Santo, él da el talento, pero es así como que él escoge a la persona y sabe qué talento te va a dar a ti y qué talento voy a darle a ella y a él. O sea, no es de una manera que tú dices, okay, todos van a tener el mismo, sino que cada uno con una función distinta. Ahorita, referente a lo que tú estás mencionando, entonces el Espíritu Santo trabaja de una manera exclusivista. Es para dialogar, ¿no? Es, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Soy el Espíritu Santo y digo a Chuy, Jesús. Digo, Jesús, lo quiero porque tiene estos talentos, estas habilidades, estas capacidades, a diferencia de Jorge, su servidor. Y pues creo que es mejor él para esta obra. ¿Es que es acaso que el Espíritu Santo es exclusivista? ¿O? No, yo en mi opinión no siento que es exclusivista, sino que pienso que, recuerda la parábola de los talentos, dice que dio a cada uno un talento de acuerdo a su capacidad. Y siento que así como nuestro cuerpo, cada uno cumple una función importante, yo puedo decir el corazón es más importante que la mano. No, la mano es más importante que el ojo. Pero imagínate, yo tengo mi dedo pequeñito y yo digo, ¿para qué me sirve este dedo? A ver, si yo lo quito de mi mano, ¿será que solo está para adornar mi mano? Tiene una función especial este dedo. Uh-huh. Imagínate, está pequeñito, sirve para muchas cosas. Y algo muy importante es que en la iglesia es así. El Espíritu Santo llega a una persona, le da un talento, y aunque los demás lo pueden ver de una manera que, ay, el hermano no hace nada, pero en verdad Dios tiene un ministerio para él. No porque sea exclusivista, sino porque de acuerdo a su capacidad y una tarea, para que al unirlo con los demás, y la labor del Evangelio pueda ser predicada. Exacto. Que es el objetivo que sería, se sería oportuno hacer la diferencia en lo que es el don, en lo que es el fruto y lo que son los talentos. Sí. ¿Sí? Recordemos que el don, los dones, Dios los da a como Él quiere. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. En verdad, Dios sabe el por qué y para qué te lo va a dar y el por qué y para qué lo vas a utilizar. Deseamos, el deseo de Dios principalmente es de que lo utilicemos para engrandecer la obra aquí en la tierra. Pero bueno, ¿tenías algo que opinar? Bueno, sí, en mi opinión, como cristianos Dios nos ha asignado algo. Todos tenemos tal vez el mismo don, pero no cantamos igual, no nada, ¿no? Entonces, tenemos una obra que realizar, que es muy importante y no es la misma. A cada uno le asigna una responsabilidad y si tú vas a cumplir esto y guiado por el Espíritu Santo, tú puedes lograrlo. Y esto es mucho más específico, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices, a mí me gusta cantar. Claro. Pero dentro del canto existen diferentes voces, ¿verdad? Ah, sí. Es decir, cada uno se especializa. Sí. Y fíjate que ahorita que haciendo referencia a esto, viene a mi mente Moisés. Ajá. Es curioso porque cuando Dios envía a Moisés, yo siempre me he preguntado, el Señor, él da el habla, él puede hacer hablar al mudo, él nos dio el don del habla. Uh-huh. Pero le dice Moisés, Señor, mira, soy tartamudo, no puedo hablar. Y le dice, Señor, ok, tengo otro hermano Aarón que va a ser tu portavoz. En ese momento Dios pudo darle a él ese talento para hablar, ok, ya no vas a ser tartamudo, vas a hablar ahora claramente. Pero como tú dices, el Señor da el talento a quien Él quiere. Dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Así es con los talentos. Tú decías que vamos a hacer la diferencia de lo que es un talento, un don y una virtud, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí, un don, un fruto y un talento? Uh-huh. Yo quiero volver a, en resumen, retomando la pregunta que hiciste hace unos momentos, ¿cuál es realmente el papel del Espíritu Santo? Ya lo leímos, que realmente el Espíritu Santo tiene diversas funciones, pero uh-huh. Una de las funciones específicas del Espíritu Santo es, aparte de llamar, es dar, regalar. Okay. ¿Qué es lo que trata de dar o regalar el Espíritu Santo? Un don espiritual. Y yo quiero leer 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, que dice lo siguiente. Leo la versión Nueva Jerusalén, ¿sí? Que dice que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, ¿sí? Y esto entra en colación a la pregunta número 3, antes de irnos ya casi a la pausa. Yo quisiera dejar esto muy en claro. Algunos de nosotros sabemos cuál es el don. Por ejemplo, Arlene, tú sabes que es el don del canto. ¿Cuál tiene el don? El don del habla. El don del habla. El don del habla. Bueno, pues creo que hay que usarlo ya. Ya sé. No, y miren, algunos saben el don que tienen, otros quieren descubrir y otros piensan que no tienen ningún don. Antes de irnos a la pausa, yo quisiera preguntarles a ustedes, si ustedes fueran una parte del cuerpo, ¿qué parte del cuerpo les gustaría ser? No me lo digan todavía, ¿eh? Después de la pausa. Y también a ustedes los que nos están siguiendo, si fueran una parte del cuerpo, ¿qué parte del cuerpo les gustaría ser? Interesante pregunta. ¿Ok? No había pensado en eso. Todos tal vez querrán ser alguna parte muy especial. Todos querrán ser el corazón. Ah, sí. Eso iba a decir, mejor el hipotálamo, ¿eh? Ok. Y al regresar de la pausa vamos a hacer una dinámica. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Pensamos qué parte del cuerpo les gustaría ser. Ah, que sí. ¿Qué parte pensaste? A mí me encantaría hacer la mano. Ah, la mano. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. A mí me gustaría hacer los ojos. Ah, los ojos. Los pies. Los pies. Dirían alguien, los pies es esa. Los pies es, no, los pies. Los pies. ¿Y por allá ustedes pensaron qué parte del cuerpo les gustaría hacer? Bueno. Ahora bien, esta dinámica es para aquellos que posiblemente, ¿por qué no escoger el hígado? ¿Por qué no escoger el intestino? Imagínense. El intestino grueso. Sí, porque muchas veces, nosotros elogiamos, ay, qué bonitos ojos tienes, ay, qué bonitas manos. Lo que es visible, ¿no? Lo que es visible, pero alguna vez has elogiado. Y suele pasar eso en la iglesia. Qué bonito corazón o qué bonito hígado. Como menciona Jessica, ¿no? Si hacemos una analogía, ¿no? Una comparación entre el cuerpo físico humano, haciendo referencia a lo que es la iglesia, que es comparable con el cuerpo, y que más o menos entiendo que iba para allá, ¿no, Jessica? Sí. Es decir, que lo primero que vemos es con lo que nosotros nos quedamos, por ejemplo, el pastor, los ancianos, pero que detrás de todo esto, detrás de todas estas personas, hay personas que realmente también tienen una función, aunque es mínima, a comparación de aquellas personas que brillan dentro de la iglesia. Y mire, bueno, quizás aparentemente a nuestros ojos es mínima, pero no es tanto. Y me asombra porque tú sabes de que la escritora Ellen White dice de que Dios a todos nos ha dado un talento, ¿sí? Nada de lo que existe en el universo, ni una hoja, todo tiene una función importante. Imagínate, el trabajo que hace la persona que limpia la iglesia, pero vos decís, no, es sencillo, lo que él hace es poco. Pero imagínate llegar a la iglesia y que esté sucia. No puedes alabar a Dios, los ángeles no van a llegar a un lugar donde hay un desorden total. La primera regla del cielo es el orden. Uh-huh. Así es que siento que todos tenemos una función, ¿no? Este talento es más grande, este don es más chiquito. Siento que, en mi opinión, todos tienen una función específica. Y por ejemplo, hay veces que seguramente nos encontramos o somos parte de las personas que decimos, bueno, mi don no es abiertamente puesto a la evangelización. Ustedes podrán reconocer eso, ¿no? De que muchas veces personas dicen, es que yo no tengo dones. Conocí a una señora que llegaba a la iglesia, se sentaba y aparentemente no hablaba, no cantaba, no oraba, llegaba solo a sentarse nada más. Y podría decir, bueno, ¿ya qué hace? Pero los sábados de tarde esa señora se iba a una montaña a dar estudios bíblicos, llevaba comidita para niños y bautizó más miembros, llegaron a la iglesia por la labor que ella hacía, que por la que hacía el anciano o el director de obra misionera. Estaba calladita, pero ahí estaba haciendo su función. Y yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? A retomar Efesios 4:11, donde Pablo es específico. Yo creo que aquí es donde Pablo enfatiza mayormente el trabajo en el cual los miembros de iglesia deben de enfocarse, que es la evangelización, ¿no? Que es el rubro del estudio de esta semana. Por eso él dice, Dios a través del Espíritu Santo constituye unos apóstoles, otros profetas, otros pastores, etcétera, etcétera, etcétera. En la pausa, Arlene, me comentabas que tenías un comentario. Sí, bueno, quería compartir con ustedes una lectura bíblica que se encuentra en Hechos 1:8 y que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esta situación, ¿qué era lo que sucedía? Era la ascensión, cuando Jesús ya se iba al cielo y estaban los discípulos reunidos, y les da la promesa del Espíritu Santo de que no los dejará solos. Entonces, es algo que los reconfortó, el hecho de que su amigo, su mejor amigo, se iba al cielo y ellos se quedaban. Es ahí donde Dios les promete el poder para que puedan hacer. Es decir, no solamente el Espíritu da los dones, te los regala, sino que te da el poder para poder. El poder. Para poder ejercerlo, ¿no? Porque puedes tener el talento, pero hay muchas personas, como le decía a Pablo, ¿no? A Timoteo, aviva el don que hay en ti. O sea, muchas personas que lo tienen allí, pero no lo quieren utilizar, porque no se han dado cuenta que lo tienen. Y exactamente, y es lo que pasa dentro de la iglesia, ¿no? Hay muchas personas que tienen dones que Dios les ha regalado, pero que vanamente están allí, o sea, no son utilizables, ¿no? Y es importante que sepamos que el Espíritu Santo no solamente lo da, sino que es Él que da el poder para que nosotros podamos llevar a cabo enfocados a la obra de la evangelización. Y seguramente nuestros amigos podrán estar de acuerdo con nosotros de que hay muchas personas, jóvenes principalmente, vamos a decirlo, que dicen, es que no tengo un don. Uh-huh. Claro que lo tienen. Conozco mucha gente creativa, ¿no? Que bien podrían hacer podrían hacer tantas cosas para la iglesia de manera profesional, y utilizando hoy en día la computadora, el teléfono y tantas cosas. Todos hemos recibido un don, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Quizás me retrocedo un poquito, pero recuerdas que también comentábamos de que cuando recibimos los frutos del Espíritu Santo son virtudes del carácter, ¿no? Uh-huh. Lo que es el don y lo que es los frutos del Espíritu Santo lo recibes cuando naces de nuevo, ¿verdad? Cuando eres una nueva criatura, naces y entonces recibes el don que el Espíritu Santo te va a dar, recibes también los frutos del Espíritu Santo, que esos esperan que estén permanentemente en ti. Y a veces las personas lo confunden y dicen, es que yo no tengo ningún don, porque yo soy enojado, yo no tengo amor, uh-huh. Confunden los dones con los frutos. Y también es interesante que nosotros no solamente decimos, bueno, ya me bauticé, recibo el poder del Espíritu Santo y ya empiezo yo a trabajar. No, es necesario que uno comience a descubrir, a buscar uh-huh. cuál es ese don que Dios ha colocado ahora de nuevo. Ahora bien, los dones los da el Espíritu Santo. ¿Hasta qué punto nosotros debemos estar involucrados para ayudar a otros al hablar de estos temas? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra función? Bueno, yo siento que si tú ya has desarrollado el don que hay en ti, que Dios puso en ti, en la manera como el Espíritu Santo te conduce, así tú debes ayudar a otros a descubrir tal vez ese don. Por ejemplo, a mí se me acercaron muchas personas, hermanos ahí de la iglesia, y me decían, oye, qué bonito cantas, y así. Y yo decía, no, pues no es la gran cosa para mí, no es algo pues normal que yo que estoy acostumbrada a hacer. Pero tú ves eso y dices, capaz y con ese comentario yo puedo motivar a otras personas, no solamente que canten, sino a que vean su don, lo desarrollen y ellos también vayan y ayuden a otros. Y eso me recuerda a Jesús cuando llama a los discípulos. Claro. Va, están allí de repente a la orilla del lago y les dice, ¿saben qué? Ustedes son buenos pescadores. Pero yo ahora voy a ser pescadores de hombres. Exactamente. Amén. Y yo resumiría la respuesta en instrucción. Sí, uh-huh. Instrucciones es algo que yo creo es un concepto que cada uno de nosotros como jóvenes debiésemos compartir, ¿no? Un así seminario como, cerca de dones espirituales, seminarios, quizá a través de otras cosas, foros, etc. Pero sabes, ahorita me recuerdo algo en cuanto al don que el Espíritu Santo te da. Normalmente hay muchas personas que dicen, yo no puedo salir a predicar, yo no puedo salir a evangelizar, no tengo ese talento, esa facilidad para hablar, o sea, no sé cómo puedo yo evangelizar. Pero sabes, toda persona que ha tenido un encuentro cercano con Cristo, no necesitas de repente esperar una capacitación para ir a predicar, si es necesario. Exacto. Haciendo uno, no dejando de hacer lo otro, pero no necesitas de repente decir, hasta que yo sea capacitado, entonces voy a ir, porque el Espíritu Santo te da el talento. Y dice un escritor, dijo en una ocasión, de que Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llaman. Exacto. Y el Espíritu Santo te llama y te enseña, y te instruye. Y entender que realmente Dios sí nos ha llamado con una tarea específica dentro de la iglesia, uh-huh. y que debemos de ir creciendo como piedras, ¿no? De un templo, edificadas una sobre la otra y guiadas por el Espíritu Santo, y que esa tarea es la que nosotros tenemos que hacer como estudiantes, obreros, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos ayudar a otras personas, a otros jóvenes, en cuestión de los dones? Ya dijiste, capacitación, dijimos, bueno, ¿por qué no promover algún seminario? ¿Ok? Hay jóvenes que quieren solamente satisfacer su necesidad, su curiosidad, pero más que eso, yo creo que también es importante, ¿qué les parece? Comprometerlos. Sí, que hagan, ¿sí?, un compromiso, ¿no? De repente yo siento que tú dices, a ver, voy a ayudar a este muchacho, yo veo en él que tiene la habilidad para uh-huh. hacer amigos, ¿no? Es muy sociable. Entonces vamos a ver si esa habilidad él puede utilizarla para traer a otros a Cristo. Y de repente vas a él y le dices, oye, ¿qué te parece, Jesús? Yo he visto que tienes una facilidad para hacer amigos, acercarte a las personas. ¿No crees que Dios lo puso en ti para que traigas a otros a Cristo? Y también implica que nosotros involucremos, ¿no? La actitud de querer involucrar, porque a veces somos un poquito egoístas. Ah, no, solamente yo y esto, ¿no? Pero yo creo que también implica que nosotros involucremos a los demás, que queramos involucrar a los demás. Y algo bien importante, perdón, ajá, sí. Sí, bueno, al respecto que decía mi compañero, que si Dios, o sea, si Él pone el deseo en ti de cumplir con tu misión y de desarrollar ese don, yo siento que no vas a tener egoísmo ni nada que, uh-huh. Que entre en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios ya se apoderó de ti, el Espíritu Santo es en ti, entonces tú vas con otras personas. Saben, Es importante que nosotros, así como cuando alguien maneja, tiene un copiloto para vigilarlo, debemos nosotros tener en cuenta de que cuando uno recibe un don, tiene que mantener una línea abierta con el Espíritu Santo. Exacto. Claro. Porque es muy fácil, ¿sí?, que uno pueda utilizar o mal utilizar esos dones. Hay que tener una línea directa con el Espíritu Santo, porque solamente Él nos puede guiar, ¿sí? Él nos da, nos los regala, nos da el poder, pero también nos guía hacia el cumplimiento. Ya casi para finalizar, les voy a preguntar brevemente, ¿qué se imaginan ustedes que podrían hacer para tener una iglesia donde se aumenten los dones espirituales, y tengamos una iglesia pues que esté activa en la evangelización y la testificación? Bueno, ¿qué se imaginan? Lo primero que yo me imagino, pues, es orar a Dios para pedir el Espíritu Santo. Claro. Pedir, porque Jesús dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Exacto. O sea, lo primero es pedirlo. Pedir al Espíritu Santo que nos ayude y que pueda actuar. O sea, porque no podemos actuar si no hay poder, y el poder, claro, nosotros entendemos que viene a través del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, y después de eso, pues a trabajar, ¿no? A crear, diseñar, no sé, estrategias de trabajo, actividades en las cuales nosotros podamos involucrar a los jóvenes, a todo el mundo en general, para que entonces la iglesia comience a crecer, ¿no? Con un solo objetivo, evangelizar. ¿Y alguna? Bueno, pues, o sea, igual lo mismo, primero pedir, sentarnos a pedir la dirección de nuestro Dios, porque sin poder, sin Espíritu Santo, no vamos a poder hacer nada. Si no hay ese esa luz, ese reavivamiento, esa llama prendida en nosotros, no va a haber el resultado que nosotros esperamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya casi para finalizar. Pues ahorita me acordé de ese canto que dice, si usamos nuestra luz para alumbrar a otros. Me encanta mucho porque dice que pasando nuestra luz, o sea, otros llegarán a los pies de Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo resumo lo que mencioné ahí al principio, ¿no? Orando. Bien, pues ha sido un gusto que nos hayan acompañado en esta mesa. El gusto fue nuestro. Muchas gracias. Y bueno, pues el tiempo se va bien rápido, ¿verdad? Es así como queremos iniciar, bueno, la siguiente semana otro estudio. Pero por hoy ha sido suficiente. Que Dios los bendiga y tengan éxito en todo. Gracias.